Y en el 2021, cuando nos pusimos de acuerdo con una ley que no tuvo los efectos que deseábamos, era porque los inquilinos reclamaban más regularización y que los protegiéramos de las barbaridades que hacían respecto de los contratos que nadie controla. Y acá sí quiero hacer un mea culpa del Estado Nacional, porque que muchas de las cosas que hoy pasan y que están sufriendo los inquilinos es porque no hubo decisión política por parte del Estado Nacional y los Estados Provinciales de garantizar que la ley de alquileres actual sea aplicada. Porque no existe el alquiler social, porque no existen la registración en la AFIP de los, y tantas cosas que dice la ley y que no han sido garantizadas por el Estado. Entonces déjenme decir que demonizar una ley en donde no hubo la decisión política de aplicarla y que encima con esta situación de crisis social y habitacional, el lobby de las grandes inmobiliarias que son los que vinieron acá nos digan que la solución es liberalizar y dejar en la ley de la selva a 10 millones de argentinos, este bloque no lo acepta. Obviamente esta media sanción no es la panacea ni va a hacer que las condiciones de los inquilinos sean las que todos deseamos. Pero sí es un gran paso importante, o por lo menos estamos parando la vergüenza que nos mandó la Cámara de Diputados a esta Cámara, que es retroceder en derechos que los inquilinos habían incorporado. La Argentina y este bloque, y sobre todo quienes pertenecemos al peronismo, no nos identificamos con ir para atrás para los derechos, luchamos para que se garanticen. Y desde este Senado y esta senadora sobre todo le va a seguir exigiendo al Poder Ejecutivo Nacional y a los poderes ejecutivos provinciales que hagan cumplir la ley, que es necesario que los 10 millones de argentinos que están alquilando tengan las garantías legales que exige la ley, porque la ley se cumple y la deben cumplir todos los ciudadanos, sean propietarios o sean inquilinos.